todo lo que yo soy, te lo debo a ti. Cuánto he de sufrir hasta aprender la lección. Cuánto he de sufrir. Todo lo que yo soy solo sirve, mujer, para que puedas reír, para que dejes de llorar, para que puedas reír. Cuánto he de sufrir. El cielo y tú, y el infierno también. Te pago dos, me llevo tres. Todo lo que yo soy. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este espacio que dedicaremos hoy 23 de abril, Día del Idioma, a escuchar algo de blues en español. Y comenzamos con Anomia Blues Band, agrupación de Málaga, España, que recrea en sus letras la cotidianidad de la ciudad dividida por el río Guadalmedina. Así como en Estados Unidos el Mississippi fue inspiración, en Málaga es este río, el Guadalmedina, la fuente de las canciones de Anomia, que nos trajo para comenzar el programa el tema Todo lo que soy. Vamos ahora a México, de donde es oriunda Betsy Pecanins, una cantante original, bastante innovadora, que se destaca por su fusión de la canción ranchera mexicana y el bolero con el blues y el jazz. Precisamente de su álbum, El Efecto Tequila, vamos a escuchar su versión de la clásica ranchera de José Alfredo Jiménez, No me amenaces, y después vendrá una institución del blues argentino, Botafogo, con el tema El Carcelero. Cuando estés decidido a buscar otro nido, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que hacer. Porque estás

de luz que nos enciende en el torrente corriente. El río corre y no se detiene, es como el tren al sureste. Tomemos el camino hacia el sur, hagamos hora del blues. Qué linda chica eres tú. Te vas a contagiar con este ritmo tan azul. Tu cuerpo se mueve inconsciente, tu alma ríe y llora con el blues. El ritmo y la armonía te prenden, la noche ya se enciende, la quietud terminó. Que ya estamos completos, que se escuche este eco. Amor, sentimiento, corazones, que no hay nada mejor. La rebeldía y la libertad en el camino hallarás. Con este blues tan fugaz te vas a contagiar, con este ritmo tan azul. Tu cuerpo se mueve inconsciente, tu alma ríe y llora con el blues. El ritmo y la armonía te prende, la noche ya se enciende, la quietud terminó. Citadino Blues y Rock, agrupación bogotana, nos ofrecía el tema Blues. Este trío se formó en 1999. Desde esa época ha mezclado en su música el blues, el rock y algo de funk y soul. Sus letras son bastante divertidas y tienen muchos rasgos de la vida urbana. De ahí el nombre de la banda, Citadino. Tenemos ahora a la agrupación uruguaya Días de Blues, un trío que nació en Montevideo en 1972. Sus integrantes, Jorge Flaco Barral, Daniel Bertelone y Jorge Graf, hicieron mucho hincapié en las letras, fueron muy directos, utilizaron el lenguaje hablado por los ciudadanos del común. Después de Días de Blues, vendrá desde Chile una banda que lleva más de 10 años de experiencia en este mundo del blues, liderada por Felipe Toro y Claudio Valenzuela, quienes bautizaron su grupo como El Cruce, en honor a esa canción de Robert Johnson, Crossroads. Entonces, en este bloque, vamos a escuchar primero a Días de Blues con Esto es Nuestro, y le seguirá El Cruce con A Mi País. Thank you. madre solía decir: si quieres algo lo debes perseguir. Pero desde que tengo esta guitarra me cuesta mucho y no paga nada. Así es como funciona mi país. Si nadie compra tu trabajo, no te sientas mal. En Chile solo el que es de afuera se hace popular. Y no te extrañe lo que digo, junta plata y hace amigos. Y apenas puedas, mándate a cambiar. Conocí. Y no me importa si me esfuerzo solo un poco más, con tal de cambiar algo en esta triste sociedad. No tengo nada en contra suya, soy el productor, pero para usted ser extranjero es mucho mejor. Y si logras algo, el chaquetero dice: soy copia o pitutero. Así es como funciona mi país. Así es como funciona mi país. La Buenos Aires Blues Band, con la voz de Silvana Yáquez, nos ofrecía El Único Remedio, de su primer disco llamado Escondido. Esta banda nació en 1999, primero como un trío, paulatinamente fue creciendo hasta quedar integrada por 7 músicos. Tuvo un periodo de inactividad, pero hace 3 años se estabilizó, y luego de participar en varios concursos de música, más la creciente gira de presentaciones en diversos boliches y bares de Buenos Aires, decidieron grabar un disco, también movidos por la victoria en un certamen de bandas en su barrio Lomas de Zamora, en Buenos Aires. Seguimos con otro par de grupos argentinos. Primero, la Luca Blues Band, agrupación liderada por el guitarrista Martín Luca. Este sexteto se ha encargado de abrir importantes presentaciones en Argentina para Saquilla Hooker, la hija de John Lee Hooker, o también para Mott Morganfield, el hijo de Muddy Waters. La Luca Blues Band va a continuar nuestro programa con La Nena Llamó, y después vendrá otro clásico del blues en español, La Mississippi, con Un Trago para Ver Mejor. La nena me llamó, no quiere que la vaya a ver. Sus padres viajaron, su chico no va a aparecer. Que tiene calor, que está muy especial. Que llegue pronto, no la espera. Que con sus besos me va a recompensar. Ella es una nenita bien. Tiene 20 años, habla inglés y francés. Papi de dinero, un novio doctor, un chico bonito que está loco de amor. Pero a veces ella quiere mi rock and roll. Yo no soy celoso, que tenga no está bien. Que la aguante sus caprichos, que la lleve a comer. Pero si está aburrida y tiene calor, ella dice que el indicado soy yo. Celoso, que tenga no está bien. Que la aguante sus caprichos, que la lleve a comer. Pero si está aburrida y tiene calor, ella dice que el indicado soy yo. ¿Quién llamó? ¿Qué quiere? ¿Y el novio? No va a aparecer. Si está aburrida y tiene calor, dice que el indicado soy yo. El indicado, el indicado, el indicado soy yo. Sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para beber.

Tenemos ahora a cuatro músicos de Valdivia, Chile, que se unieron en el 2000 para tocar blues. Felipe Flandes, Lelo Olivos, Pancho Ríos y Javier Aravena integran La Rata Bluesera. Tiene hasta el momento dos discos publicados y del segundo de ellos, Disco de Errores, vamos a escuchar He Caminado por 10 Calles. Posteriormente, otro salto hacia Argentina con las Black and Blues y No Quiero Tu Dinero. He caminado por 10 calles donde el amor encontrarás. He caminado por 10 calles donde el amor encontrarás. Pero hay solo una avenida donde el amor te atrapará. Anoche estaba hablando de la ausencia que dejó la última revuelta que movió mi corazón. He caminado por 10 calles donde el amor encontrarás. Pero hay solo una avenida donde el amor te atrapará. Estuve oliendo tantas veces el fruto del amor. Ahora me tocará probarlo, déjame ser tu varón. He caminado tantas veces por las calles del dolor. Yo sé que ahora estoy manejando por la avenida del amor. Nunca me había parecido que podía hacerlo bien. Siempre nadé con desconfío por las aguas del querer. He caminado por 10 calles donde el amor encontrarás. Pero es solo una avenida donde el amor te atrapará. Caminamos una calle sin hablar. avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren. Se escapó la mañana incoherente, me sonrió una burla que volaba, se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Sin hablar, avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren. El grupo que acabamos de presentar no necesita mucha presentación. Un trío que revolucionó el blues y el rock en Argentina. Alejandro Medina, Claudio Gavis y Javier Martínez lo integraron a finales de los años 60 en Buenos Aires. Se llamó Manal y es el precursor del blues en castellano y hoy pues hace parte de la rica historia que tiene este género en Argentina y también de la rica historia del rock argentino como uno de sus grupos fundacionales. Manal llegó en un momento en que el rock en español estaba surgiendo y sus principales exponentes se dedicaban a traducir los grandes éxitos del rock en inglés. Con la aparición de este trío argentino, la cosa cambió, ya que ellos comenzaron a componer canciones en español, una de ellas, la que acabamos de escuchar, Avenida Rivadavia. Tenemos a continuación a otro de esos grupos legendarios del blues en español, también de Argentina, con 30 años de trayectoria desde 1979 hasta el 2009, año en el que se separó. Fue liderada por el cantante Adrián Otero y de su puño salieron temas como Moscato, Pizza y Fainá o La Bifurcada. Sin más detalles, presentamos a Memphis La Blusera, con La Flor Más Bella, comenzando este bloque, y después tendremos a otro de los músicos importantes del blues en Argentina, un guitarrista que es padre de gran cantidad de intérpretes de este instrumento, Norberto Napolitano Papo, nos va a ofrecer su clásico Desconfío de la Vida, en su versión original del disco Papos Blues 2, en el cual Papo interpreta el piano. La flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol, se pierde la bruma. Parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina. Thank you. lejos de mi vida. Y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Seguir. ¿Cuántas veces despertaste a la mañana prometiendo que esta es la última vez? ¿Y cuántas veces desperté a la madrugada eligiendo un camino a seguir? Me parece que no hicimos bien las cosas. Me parece que no hicimos bien las cosas. Me parece que no hicimos bien las cosas. Dejarlo todo que seguir. Alberto Paul Castillo, desde la ciudad de Córdoba, Argentina, nos ofrecía el tema ¿Cuántas veces? De su disco publicado el año pasado, que recoge 10 años de maduración de un sonido que mezcla blues y también algo de soul. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy con algo de blues en español, conmemorando el Día del Idioma. Para cerrar nuestro programa tenemos a una banda clásica, legendaria diría yo, del blues bogotano, Vértigo, agrupación que lideró el movimiento blues a finales de la década de 1990 aquí en Bogotá, al lado de grupos como Blue Derek, Isidor Ducas y Candelaria, sembrando la semilla que está germinando en la escena que actualmente vemos en la capital colombiana. Con Vértigo y Hoy No Sé Qué Fumar cerramos este programa. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. No sé a dónde voy, no sé. We'll be right back. más.